Tiny, baby, tú estás buscando un perreo. W Yandel, Raúl Alejandro. Se siente el vapor, ya no está tímida, es una bandida por culpa del alcohol. Bandolera. La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor. En la pared mi prisionera, bendecido quien pudiera comerte la noche entera. Ey. El dinero del movimiento. Las baby son de nosotros por ley.